Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Latin Food Radio. Hoy estamos aquí en vivo y en directo porque es un día muy especial. Hoy tenemos que celebrar algo muy grande, Paco, ¿eh? ¿Cómo estás? Antes que nada. Digo, el amigo, saludo. Cara, ¿no? Pues mucho gusto de estar aquí en vivo y en directo desde un lugar aquí muy bonito, en Bellevue, Washington. Y celebrando 3 años de este proyecto que espero que dure mucho más en la plataforma que sea y acompañado de la gente que bien nos quiere y bien nos sigue también durante esos 3 años. Sí, no, aparte hoy tenemos un buen programa de radio porque es especial. Se escucha ahí el... Está bien ahí los el teléfono. Es especial porque hoy cumplimos precisamente 3 años de estar al aire, y esto es algo histórico para Latin Food. Y en diferentes plataformas. Esto es lo más chido porque hemos estado en diferentes estaciones de radio, hemos estado tratando de compartir en redes sociales, y hemos conocido a lo largo de estos 3 años a mucha gente que nos ha apoyado mucho, y eso lo queremos agradecer. Patrocinadores, gente. De hecho, parte de este proyecto, y por lo que sigue estando vivo, es porque no ha perdido su esencia, en eso creo yo. Todavía tiene lo suyo y Latin Food sigue vivo gracias a ustedes, y nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, y ahora estamos ya vía digital de momento. Mañana quién sabe, pero ahí seguiremos, ¿no? Lo que sea, esto va a seguir porque esto es un proyecto joven. Sí, joven, sí, grita, muy joven. Grita. Para que me oigan, para muy bien. Que se note que sí estamos hablando. Y bueno, también nos acompaña esta tarde Tequilera, porque además estamos celebrando aquí con un poco de sidra, muy rica. Sí, no, hoy es celebración, hoy hay que emborracharse durante el también programa. También está con nosotros aquí Dominguín, que está, no sé si quiere hablar porque está muy, muy dolido después de... Dominguín, ¿estás triste, Dominguín? ¿Cómo estás, Dominguín? Muy buenas tardes, jóvenes. Pues yo estoy bien, y mientras haya salud, pues lo demás no importa, la verdad. No importa. Viejito llorón, No, cállese, porque estoy un poco, pues, triste, aunque cumplimos los objetivos de mantenernos en la primera división de estamos hablando de las Chivas, ¿ah? ¿Eh? Sí. Y es lo más mejor de todo, la verdad. No, bien, bueno, el objetivo se cumplió, pero eso ya lo sabíamos desde antes. Se sigue tomando, mejor ponte a tomar, Dominguín, y no llores. Vamos a chupar tranquilo. ¿Sale? Y bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Analizaremos la liguilla, breves latifunescas, el básquetbol, le hablaremos un poquito, y también de los Seattle Sounders. Seattle Sounders, sí, y de los Marineros, que también tuvieron... Seattle en acción. Eso, tuvieron una semana otra vez equilibrada, pierden una serie, ganan otra. Esto estamos hablando de la semana pasada, porque hoy empezaron a jugar contra Tampa Bay y van ganando en este momento el partido, ya para cuando finalice este gran esfuerzo periodístico deportiviesco, o ¿cómo se llama? Latinfunesco. Ya se me subió esto. Ya te fuiste borracho, sé que no has comido. Pero bueno, oye, Paco, arrancamos con las breves latinfunescas. ¡Venga! Breves latinfunescas. Breves latinfunescas. Y arrancamos con el fútbol mexicano, señora. Breves latinfunescas. Paco, échate la primera, a ver qué ha pasado. Cambios, muchos cambios en el fútbol. Cuenta. Muchos cambios en el fútbol mexicano, porque todos recordamos quién es Justino Compea, ¿verdad? Me imagino que sí. El que deja hoy el cargo como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y es que Justino Compea ha concluido hoy su ciclo como presidente de esta federación. Decisión que se dio a conocer tras una reunión de dueños en las oficinas del organismo rector del balompié mexicano. Desde diciembre pasado, en los pasillos de la federación, se hablaba ya cada vez más fuerte de la posibilidad de que el actual titular del organismo dejara el cargo, mismo que ocupará Decio de María Serrano a partir del 1 de agosto del año en curso. Bueno, ¿y mientras quién va a estar? ¿Hay algún interés? Y mientras, pues... Bueno, hay muchos candidatos, yo creo que... Van a estar tratando de, obviamente, elegir a quién va a ser la persona que lo va a sustituir. Pero de momento imagino que va a delegar, ¿no? Va a delegar a muchos de sus personas de confianza. Colaboradores. Personas de confianza ahí. Recordando un poco quién es este señor. Es un licenciado de Administración de Empresas que fue director del Estadio Azteca en el 96. Y a partir del 2006 se convirtió en presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Bajo su mandato, México en el 2011 obtuvo el Mundial Sub-17 y la Copa Oro 2011. Sucedió en el cargo Alberto de la Torre Bouvet en el 2006 bajo su mandato. México ha conquistado en el 2012 el Torneo de Esperanzas de Toulon. Ah, bueno, sí, saberlo. Así que también la medalla de los Juegos Olímpicos en Londres 2012. Qué bonito, ¿no? Pero bueno, eso, digo, él se lo agencia. Yo creo que hizo buena labor, hablamos de Justino Compeán, buena labor en lo económico, sí, para variar. Claro, en generar dinero. Calidad, pues no. Hay sus asegúnes. 9 años en el trono y hoy muere el rey. Vive el rey. Ahora es Decio de María. No se murió, está vivo. No, así se dice cuando hay un... O es la sidra, ya. La sidra también. en el prefestejo, porque ahora, al ratito vamos a festejar mejor. Uh-huh. Estamos tratando de que no se nos suba la cabeza. Y también está con nosotros, nada más y nada menos que el más joven colaborador de este programa, no, que bueno, es Rudito. Rudito también está por aquí. Ahí está Rudito, claro. Tu hijo consentido. Estaba aquí en la alberca con unas niñas, Rudito. Hola, estoy todo mojado, Estoy bien mojado. Chino, no, hombre, de la alberca. Chamaco, estabas con esas niñas muy bonitas, Sí, sí, está guapa, ya me volteé. Qué bueno, me da gusto, porque usted tiene cara de niño decente. Sí, y sí, las sí. malas influencias de Diego Arrioja y pues siempre le han alterado. Ya por lo menos no me he visto de hembra, ya sabes. Eso es lo bonito. Acá tus ojos. Qué bueno, me da mucho gusto. Acá tu hijo. Muchacho, hoy cumples muchos años, 3 años, Latin Food. Tú acabas de llegar, sí, el bebecito. Sí, yo soy nuevo. De sentirte muy contento. Ayer, ahora estoy con los Gallos Blancos, porque Diego Arrioja le van los Gallos Blancos, ¿ah? Pues no es que le vaya, pero bueno, es más afín. Y no puedo irme con los Santos, porque la verdad ya ni a misa voy a ir para no ver mis Santos ahí. Sí, no, y aparte, ¿qué te dije? Que los Gallos iban a llegar lejos. Tú te burlaste de mí, Dominguín. Cuando dije que iban a llegar a una final. La neta yo ni me lo creía, pero bueno. Ni ellos, la verdad. Ajá. Toda una hazaña ayer, pero vamos a hablar más adelante. Sí, claro, la hazaña queretana. Todos son queretanos el día de hoy. Y bueno, pues continuamos con esto. Ya un cambio en la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, es larguísima tu breve. Una cosa impresionante. Esperemos que sea para bien del fútbol mexicano. Que Decio de María es así como que pan con lo mismo. La siguiente. Breve. Bueno, la siguiente breve tiene que ver con el señor Carleto Ancelotti. Para todos los fanáticos del Real Madrid... Todos los que le van al Real Madrid deben estar tristes en estos momentos, porque ha sido un año, pues un año negro, ¿eh? Obviamente comparado con el año pasado, que lograron la décima. Ahora ningún título, ni Copa del Rey, ni Champions, ni Liga. Y además, Carlo Ancelotti deja de ser entrenador del Real Madrid. Esto fue por decisión de la directiva del Real Madrid. Desde España tenemos a Elvira, ¿no? Ahorita vamos a conectarlo, Elvira, solamente para dar el preámbulo, ya que nos cuente cómo estuvo esta conferencia de prensa con Florentino Pérez. Y yo me parece que se equivocan, ¿eh? Como siempre en Real Madrid, todo seguía a base del billete. Y Carlo Ancelotti, para mí, lo está haciendo muy bien, a pesar de no lograr nada. Pero ahora, ¿quién llegará? Se habla de Rafa Benítez, el entrenador español. Pero no sé, yo tengo mis dudas. De hecho, este entrenador ahorita está en el Napoli. Ha entrenado también en la Premier League. Y no sé si le quede grande los zapatos para el equipo merengue. A ver, vamos a conectarnos con Elvira. Chaval, ¿qué tal? ¿Qué dices? Aquí reportando desde España, Elvira, para todos ustedes. Y pues muchas felicidades por ese tercer aniversario, chaval. ¿Cómo estás? A ver, Elvira, tú que eres madrileño y madridista. Así de corazón. Es, de corazón y de calzón también. ¿Por qué estás? ¿Qué opinas de este nuevo, de esta nueva noticia? Ya se veía venir, por supuesto, pues pero... sí, pero no, pero pues... ¿Pero qué pasa? A ver, ¿qué es una cosa, chaval? Que, bueno, Florentino Pérez lo anunció esta tarde en la conferencia de prensa en la sala VIP del Santiago Bernabéu. Pero bueno, lo ha confirmado como algo que pues se esperaba, pero no se esperaba, porque la mayoría de los jugadores le han mostrado su apoyo a Carlo Ancelotti. Y pues él todavía decía que estaba tratando de ver si se iba en un sabático o se quedaba. O sea, que quién sabe si había realmente la intención por parte del equipo de cambiarlo o no cambiarlo. Oye, y a ver, ¿qué crees que pasa ahora con el Real Madrid? Porque este año pues no fue bueno. para nada que fue bueno, no se logró. El Real Madrid siempre aspira a ganar por lo menos un título, ¿no? Pues sí, ya dicho, veréis que ha sido una decisión muy difícil para la junta directiva. Pero bueno, tú sabes que lo que quieren ahora es, supuestamente ellos, sacar todo el potencial que tiene el equipo. Y pues ya sabemos que Chicharito no va a estar mal. Pues es otra noticia del Chicharo, ¿no? ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Kedira también se va, ¿no? Así es. Y bueno, hay gente como Luka Modric, el mismo Cristiano Ronaldo, que han pues dado el espaldarazo para que se quedara y darle continuidad al proyecto de Ancelotti. Pero bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cocha, chaval. ¿Cocha? Chaval. ¿Una cocha? Una cocha, es una cocha, ya me parece igual. Y tú te andas tomando sidra por allá en España. Estamos festejando por acá, chaval, ya que es más tarde aquí, ya es de madrugada. Oye, perdón, Elvira, por último, ¿quién ha sido para ti el mejor jugador este año para el Real Madrid? ¿Con quién te quedas? Mira, chaval, pues por logros y por resultados, pues el CR7 va a ser el Pichichi, digamos que han metido pues en situaciones difíciles al muchacho, pero yo creo que de ahí en fuera, pues tenemos también a Benzema, desgraciadamente tuvo una lesión y no pudo sacarlo. Ajá. Y tenemos también, desgraciadamente, Casillas, pues. Nos está diciendo todos los que no le hicieron bien, entonces. Exactamente, o sea, quiero ir quitando y por eliminación que dejar a los mejores. No tenemos. Bueno, y este muchacho, el tico que nos ha defraudado. Keylor. Keylor. Qué barro. Le dan una oportunidad y la ha desperdiciado. La ha desperdiciado. Y bueno, para mí, CR7, para tu chamán, para ti, chaval. Mí, James hizo un James buen año, Rodríguez, ¿no? James Rodríguez, tú sabes que. A pesar de que se lesionó y todo, yo James, me gustó cómo jugó James Rodríguez. Pues sí, James Rodríguez. Marcelo también ha hecho un buen papel. Pues no sé, ¿quién más? Pepe. Más o menos. Me parece que ha hecho bien las cosas también. Pero bueno, vienen los cambios, viene una situación importante. Pero lo que me preocupa, chaval, es que tú sabes, cuando entra alguien nuevo a la organización, pues puede que haya un proceso de ajustamiento. No sé cómo se diga, pero se van a ajustar. Muy bien, gracias Elvira. Es todo lo que tienes. Oye, por cierto, mándanos tus mañanitas, tu felicitación. Claro, estas son las mañanitas que cantaba el rey Carlos. No, es David ahora, es el rey Juan Carlos. Que ha claudicado, ¿sabes? Que ha claudicado. Pero bueno, muchas felicidades para Diego, para Paco, para Nico, para gracias. Toda la gente que está colaborando con este gran proyecto. Así que bueno. Te despido desde España, Elvira, y te dejo con una nota también del Chicharito que está buscando también en el fútbol inglés cómo seguir. En el fútbol y en Italia también se escucha, ¿no? El Inter de Milán. Pero bueno, se despide con todos ustedes, Elvira. Muy bien. Oye, gracias, Elvira. Ya se conecta con nosotros Nico Moreno. Nico Moreno, desde la línea. Nico, te estamos buscando el sábado en el estadio. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas, mijo? ¿Qué tal, muchachos? Estaba celebrando cumpleaños con mi esposa, entonces no tuve tiempo de ir por allá por el estadio, sabes que primero la familia, claro, eso sí. Perdóname, pero primero está los Sanders y luego la familia, ¿qué pasó? No, si me pagaran más, pues claro que sí, no, mentira. No, siempre primero la familia. Esto se hace por amor al arte, Nico, por favor. No, primero la familia. Paco ya anda borracho, pero bueno. No, Paco se la pasa borracho, pobrecito. Ya eso ya toca. Y no lo bajan de ahí. Oye, Nico, bueno, estamos ahorita justo en las redes latifunescas. ¿Tienes alguna breve por ahí que nos quieras contar? O simplemente la breve, que obviamente ya se ha dado por conocer que Ramadé Falcao volverá al Mónaco. A pesar de que algunas especulaciones se quedaban que si De Gea se quedaba con el Manchester United y porque tiene un representante, a lo mejor Falcao se podría quedar, ya todo terminó que él volverá al Mónaco, y Mónaco obviamente en la ventana de transferencias del invierno, digo del verano, lo podrá mandar a cualquier otro lado. Se escucha que la Juventus lo quiere, ya que Morata podría volver a Real Madrid para que trabaje con Tevez al frente. También el Arsenal es otro equipo que ha estado interesado en Radamel, así que vamos a ver para qué lado pega el tigre en esta ventana de invierno. Oye, a ver, Nico, ¿cómo calificarías el año a préstamo en el Manchester United para Radamel Falcao? Una D. Del 1 al 10, un 5. terrible. O sea, no fue malísimo, pero no fue ni medio a lo que estamos acostumbrados de ver de Radamel Falcao. Digo un 5 porque tampoco fue que tuvo todas las oportunidades del mundo, ya que Van Gaal obviamente no le daba a la misma titularidad que a lo mejor tuvo en otros equipos. Robin Van Persie fue de los primeros que él tenía en cuanto a ser el delantero, movía a Wayne Rooney también a veces a lento, también jugaba con un solo punta y prefería poner a Fellaini en el mediocampo en vez de poner a Radamel, así que en lo que estuvo en el campo le daría un 5. Lo que me gusta de Nico Moreno es que mientras puede estar cocinando la cena para que no lo regañen, puede estar hablando de sus equipos. Bien, Nico, descubrimos, te descubrimos. Ojalá yo pudiera cocinar. Mi mujer estaría muy, muy, muy contenta si yo pudiera cocinar, muchachos. Único, pues tienes que tomar clases, ¿eh? Pero bueno, ahí está la breve latinfunesca del tigre. Del tigre. Exacto. El tigre. Acá. El tigre Nico Moreno. Vamos con la siguiente breve latinfunesca. Y aquí vino de visita también, porque hoy es el. Por cierto, Nico, si estás escuchando, tercer aniversario de Latin Foot el día de hoy, justo en Memorial Day. Esperamos. Se cumplen 3 años al aire. Estrés otros. Tres tigres. Aquí viene otro invitado que ha sido parte de Latin Foot desde el Mundial. Bueno, un poquito antes, ¿no? Empezó. No, más bien, justo cuando estaba en Brasil. Viene Huevudiño. ¿Cómo estás, Huevudiño? Ven para acá. Para hablar de... ¿Para acá? No, pues está ahí. Pásale. Estaba vía online. Para hablar de... Ronaldinho. Chicas. Ronaldinho. A ver, ¿cómo estás, Huevudiño? Pero sin hablar todavía de la semifinal. Es una brevezinha latinfunesca, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Cómo está Paquiao, Nico? Oh, pues todo bien. Pequeñino Nico. Plácemes, estamos aquí chupando tranquilo. Yo vi borracho. Bébado, ¿cómo está Niquiño? Pequeñiño. Bien, Huevudiño, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer aquí. Antes que nada, felicitar a toda la gente da Latin Food, 3 aninhos. 3 años ya. Buen aniversario a toda la gente. 3 años y yo primero se iba a llamar Dominguín Radio Show, recordamos eso, ¿no? Usted huele muy feo, ¿eh? Huele muy alcohol. Estamos tristes por la derrota de las Chivas, pero de los mejores 4 equipos de la Liga ya mexicana. No llegaron a final, ¿eh? Muy mal, muy mal. Estuvimos cerca, sí. Se pareció, fíjate, yo quería venir a contar mi breve rapidinha, un rapidinho. Ok, punto número 1. Échate tu rapidinho. Mi breve rapidinha es que vi a las Chivas, se pareció a Brasil en el Mundial. Lo golearon, ¿eh? No, semifinal. Fue muy diferente. Una goliza. De los alemanes que le metieron 7 así en su casa, así en el Mundial. No, le metieron 3 porque se descuidaron, pero ahorita vamos a hablar de eso. Da tu nota, por favor, y sácate. Está bien, viejinho ardilla. Yo quiero decir que Ronaldinho va a jugar la final del fútbol mexicano, ¿eh? Ah, sí, pues llega porque, pero ni lo metieron de titular. No, va a jugar, eso estoy diciendo, va a estar en el campo. Y toda la gente... ¿Como titular? No sé si titular. Es un berrinchudo payaso. Lo que sé es que tiene que jugar porque es... En cuanto se las ve negras con el espejo, empieza a hacer berrinche. Eso, se ve solamente los dientesiños, ¿eh? Así es. Mas estoy muy contento por Ronaldinho. Un crack. Un crack. Adiós. Sí, y Diego y yo dijimos que Querétaro iba a pasar a la próxima parte. Y a ahora la final, sí, Diego y yo dijimos. Paco dijo que no. Paco. No, siempre en cuanto perdí en América y el Veracruz, ya tuve que. Sí. Paco, ¿no? Ya como Villamelón, que eres tradicional. No, hombre, es apoyando ahorita a un equipo. Si, pero si lo tenías a Veracruz. A Nico ni le gusta el fútbol mexicano, no es de su nivel. Tú lo clasificas de esa manera, esas son tus palabras. A mí me gusta el fútbol el mexicano en general, pero no soy hincha de ningún equipo. Porque no, uno no puede ser hincha, uno no puede ser hincha de ningún equipo que no sea del mismo país. Sí, usted me dijeron que le gustaba la Vergara, ¿cómo era? Uy, la verdolaga, Diego, la verdolaga. Diego. Hay niños, son las 6 de la tarde. No, ya lo sé, pero la verdolaga es la del Nacional, ¿no? Monte de Piedad, ¿cómo se llama su equipo? El Atlético Nacional, ganador de la Copa Libertadores y el Rey de Copas de Colombia. ¿Y no le dicen, cómo le dicen? ¿Cuál es su apodo? Rey de Copas. No, pero de la playera verde. ¿O el verdolaga? Ah, el verdolaga, ahí está. ¿Le gusta la verdolaga o no? El verdolaga, pues. Verdolaga, me encanta el verdolaga. Ya sabíamos. Bueno, estoy muy contentillo por Ronaldinho, esa es mi breve latinfunesca. Y a ti, Paquiño, que eres un villamelón de... No, carajo, no soy villamelón, a ver, entiende. Villamelón del carajo. Uno tiene que tener su... Querétaro va a ganar con Ronaldinho. Y no. Gol de Ronaldinho. Mira, ahorita yo apoyo a Querétaro por apoyar aquí a Diego Rioja. Muy bien, Gobriño. Sería perfecto que ganara su primer título, ¿no? Sería perfecto, ¿no es cierto? A ver, Paco, tú le ibas a todos los equipos, ya no te quedó otra. Yo sé que en la semifinal dices, bueno... No, pero sería padre... Prefiero que llegue el Querétaro que las Chivas, pero... No, pero sería padre que jugando su primera final tuviera ya el título inmediatamente. Pachuca ya, ¿cuántos tiene el Pachuca, Nico? 5 ya. Bueno, Nico ya se lo fue, pero no, bueno. No, aquí está Nico, pero no, sí. No, acá estoy, pero... Querétaro cumplió. Querétaro cumplió. Y fíjense, ya ahorita porque nos metemos de lleno al fútbol mexicano, antes de, nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero... Querétaro logra su primera final y solamente hay dos equipos en el fútbol mexicano actual que no han llegado a una final. ¿Qué son? Que son los Dorados, que acaban de ascender, y Chiapas. Fíjate. Para que vean, ¿no? Perfecto. Y bueno, vamos a una pausa comercial y vamos a regresar con información de los Seattle Sounders FC, porque tuvieron actividad el fin de semana en contra del Sporting Kansas City, un partido en el que Latin Foot estuvo presente, obviamente. Además de todo lo que aconteció en las semifinales del fútbol mexicano. ¡No se vaya! Continúe con Latin Foot, programa especial tercer aniversario. Con Nico Moreno, Diego, como te llames. Arriba, y Paco. En unos momentos regresamos con Latin Foot Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. Latin Foot Radio Show. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Aquí a Latin Foot con esta música, bueno, así con esta porra original de los Seattle Sounders de la barra Fuerza Verde e ECS, que siempre cantan en cada partido. Hay que hablar de este partido del sábado contra Kansas City, empate a cero. Y pues mucha gente, incluido yo creo que los que estamos aquí, los tres, nos hizo un partido aburridón y yo creo que decepciona al equipo. Los Sounders desaprovecha otra oportunidad en casa de llevarse los tres puntos contra Kansas City, que fue un equipo que para mí se vio inteligente, le supo cómo jugar, le cerró sobre todo el medio campo, y de ahí los Sounders trataron de hacer algo, pero nunca pudieron. Yo creo que los Seattle Sounders tuvieron buenos, yo diría la segunda mitad del primer tiempo, pero en el segundo tiempo los cambios que hizo Kansas City pues contuvieron muy bien al equipo de Ziggy Schmidt. ¿Cómo lo vieron, cuando mi querido Guarín? Cuando platicamos con los jugadores en el vestidor, se sentían frustrados, siete. Se sentían como que no habían podido entender ni descifrar exactamente cómo abrir espacios y lograr tener ahí más oportunidades. Yo creo que al final de cuentas el esquema que sacó el Sporting Kansas City fue... se me hacía un poco raro también que tuvieran 5 personas en el medio campo tratando de frenar cualquier intento, y que las pocas oportunidades que tuvieron los Sounders, por ejemplo, cuando Brad Evans tomó el balón, iban 4 contra 3... Y de repente se le hizo fácil, se sintió confiado y desperdició ahí una muy buena oportunidad. Pues Brad Evans, fíjate, y lo curioso es que Brad Evans fue el que tuvo dos oportunidades de peligro, también una chilena en el segundo tiempo antes de terminar. Uh-huh. Pero este equipo de los Santos no encontró por dónde. Yo creo que cuando Gonzo Pineda y Ossie Alonso no se encuentran y los presionan muy bien, sobre todo que hacían doble trabajo, doble cobertura el equipo de Kansas City, se les complica mucho. Se les complica mucho. Es el hombre extra en el medio campo que a veces le complica la vida a Pineda, y él lo sabe, él nos ha comentado al respecto. Y además que de todo, cuando Obafemi Martin no está en el campo, Dempsey se esconde un poquito, se oculta su talento porque no tiene un jugador que se siente que no lo acompaña. Sí. De hecho, no lo acompaña de la manera adecuada. Entonces, ahí la gran falta de Obafemi, un jugador que baja muchísimo más, que con el regateo que tiene, jala muchas marcas, hasta la misma el hombre extra del medio campo a veces tiene que tenerle una configuración a él mismo, a Obafemi Martins, y esa clase de atención a un jugador como él es que da tantos espacios a Obafemi, al mismo Papa. Es muy importante, ese es el problema. Vamos a necesitar un hombre que recambie a Obafemi porque no hay, no es Chad, no es Nagel, no es nadie. De hecho, Chad Marshall cuando estuvo tratando y de conectar algunas cosas, se veía muy perdido, se veía como muy desubicado en el campo. Barrett, ¿no? Ah, Chad Barrett, sí. Sí, los tocayos. De hecho, lo que pasa también, Nico y Paco, lo comentaban en la transmisión del sábado, el equipo de los Sounders no tiene un equipo, no tiene esos sustitutos, digamos, naturales en la delantera que le puedan hacer la lesión de Obafemi Martins. Como dices, obviamente hace falta muchísimo en el equipo. Y Chad Barrett tuvo un partido redondo contra Vancouver, pero eso no se va a repetir cada fin de semana. Y lo que quedan simplemente son jóvenes, son novatos que, digo, tienen talento, pero es difícil tratar de aspirar a un campeonato si simplemente tienes un equipo limitado, porque realmente los 11 de los Sounders, que es un equipo muy bueno, pero se llega a lesionar uno y ahí se nota la falta, ¿no? ¿Qué pasa? Imagínate si se lesiona que estuvo también medio Gonzo, Ossie Alonso. No, por la banda. No, digo que se lesione uno en medio. Ah, no, pues imagínate. O por ejemplo, realmente preocupante la lesión al Gonzo, ¿no? Obviamente el arquitecto, como yo le digo, el que dibuja la jugada desde el medio campo. ¿Cómo? Salió tocado, salió quejándose de la pierna izquierda, cojeando en el vestidor, estaba muy molesto, estaba entre frustrado y molesto de que había recibido un golpe, y yo no sé si vaya a estar en condiciones para el miércoles. No va a estar. Sigue Smith esta mañana en la práctica, después de la práctica, comentó que no va a ir a... Sí, no lo quiere arriesgar, ¿no? Y va a volver Obafemi Martins, está probable para el partido. O sea que para mí, cuando no está Pineda, obviamente va a entrar Michael Alacira, y un jugador que a lo mejor no tiene la clase de creación que tiene Pineda, pero podría ser un campo suficiente cuando llega Obafemi. Obafemi te da un poco más de creatividad de lo que a lo mejor te daba Pineda. Entonces, por lo menos alguien que ayude en el campo, en ese espacio, ¿no? No, y realmente, yo creo, mira, también el problema de los Sounders, tú decías hace rato, ¿quién está en la banda derecha? Lamar Neagle también ha estado teniendo los últimos partidos bastante malos. No se encuentra a sí mismo, ¿no? Yo creo que Lamar Neagle también es un jugador que ha tenido buenos partidos. Una temporada, yo diría, la pasada, que estuvo, digamos, bien o decente. Pero en estos últimos dos juegos, Lamar Neagle no ha sido un jugador que desequilibre o que cause peligro o preocupación a la defensa del equipo rival, ¿no? Yo creo que eso también es uno de los problemas. Y habrá que ver con estos Sounders, que, te digo, de momento tiene un equipo sólido, pero de aquí a lo que resta la temporada habrá que ver, porque ya en casa no es la primera vez que no pueden conseguir los 3 puntos. Y lo vimos también que han perdido ya juegos aquí, bueno, como locales. Fue, me parece, el primer partido, ¿no? El segundo, más bien, que perdieron aquí en casa, y están esos puntos los van a extrañar ya de cara al final de la temporada. Siempre es contra equipos que a lo mejor no, uno piensa que en el papel no le deberían dar ninguna clase de problemas. Si no me equivoco, el partido que perdimos aquí fue contra San José, que venía de una racha terrible, que terminan acabando aquí ganándonos en casa. Y ahora hubo un equipo de Kansas City que tenía 7 lesionados de jugadores importantes, un jugador que estaba fuera con la sub-20 de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa al equipo cuando se trata de jugar contra equipos de menos categoría? Vamos y le ganamos a Vancouver, el mejor equipo de la MLS, en su casa, y venimos aquí, perdimos contra un equipo y empatamos con un equipo que no merece empatar. Es frustrante. Por lo pronto, con este resultado, los Seattle Sounders se ponen en el segundo lugar de la conferencia del oeste, 20 puntos. compartiendo este lugar con el Vancouver Whitecaps, que perdió el sábado, también perdieron los de FC Dallas, y se van ya a ajustar con el número de juegos jugados, de partidos jugados el miércoles, cuando se enfrenten contra Colorado Rapids, que es ganable, ¿no? Yo creo que es ganable. Es ganable, pero digo, también era ganable este partido anterior, ¿no? Entonces yo creo que obviamente es un equipo más, el equipo de Kansas City es un equipo más completo y tiene mucha experiencia, y hace dos años ganó el campeonato de la MLS, pero los Rapids, pues sí, tendrá, ya nos decía Nico, que tú, Nico, estuviste hoy en el entrenamiento, ¿no? Y dices que Gonzo Pineda no va a estar, que dijo Sigue Schmidt, y también, el regreso de Boafemi, me imagino, si está como probable, eso significa que igual no juega los 90 minutos, ¿no? Depende cómo evolucione de aquí al miércoles, pero debería ser un partido de 3 puntos para los Sounders. Sí, estoy seguro que Boafemi regresará, o sea, él dijo probable porque siempre es el dejar la duda para obviamente el otro equipo, pero exactamente nos comentó que Boafemi ya había pasado su lesión, ya estaba completamente recuperado de la misma, así que me imagino que estará para el partido de Colorado. Pues ahí está, entonces recuerden, a las 7 de la noche el próximo miércoles, los Seattle Sounders reciben en casa al Colorado Rapids, que tiene que sacar la ventaja, tiene que aprovechar la localía y tienen equipo para poder hacerlo. Así que vamos a tratar de estar ahí, como a todos los partidos que están acá, estamos ahí muy al pendiente. Diego Arrejo estará transmitiendo en vivo y en directo a través de Univision Seattle, ¿o no? Sí, estamos transmitiendo a través de DISTV el miércoles ahí con Jaime Méndez, y también en otra estación hermana, la 1360M. Quizá escuchemos por ahí también gente que pues son nuestros amigos, así que estén al pendiente de eso, en vivo y en directo. Muy bien, entonces gana los Sounders, yo creo, el miércoles, ¿no? Nico, Paco. Tienen que hacerlo, demostrando que son un equipo competitivo, y con eso se pondrían en el primer lugar de la conferencia, además. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que con Javi Martín regresando, y eso le sube las probabilidades de gol, que es lo que falta con Javi. Porque como ya lo veníamos recalcando, cuando no juega Boafemi, no juega bien Dempsey, y Dempsey es obviamente el hombre gol del equipo, 7 goles, uno de los líderes de la MLS en el mismo, así que es importante Boafemi, al regreso de él nos aseguran otros 3 puntos. Sí, por cierto, ya para terminar, se rompió la racha de Clint Dempsey y lograba llegar a ese récord de 11 partidos consecutivos en temporada regular anotando o asistiendo, pero no lo pudo hacer y pues ya se acabó esa racha, así que esperemos a ver qué pasa el miércoles, esperemos una victoria de los Seattle Sounders. Ahora sí, vamos a hablar del fútbol mexicano, la liguilla, porque ya tenemos finalistas. No vamos a hablar de del fútbol mexicano, de los marineros. No, nadie quiere hablar de los marineros. No, sí, bueno, cuéntanos rápido la actualización, es broma. Cuéntanos la actualización de los marineros. Están jugando de momento, ¿no? Están jugando 2-0 y van ganando. Tampa Bay van ganando en la octava, en la baja de la octava van ganando 3-1. Esa es una nueva serie. Yo quería platicar acerca de la semana pasada, donde tuvieron que compartir las series. Perdieron ante los Orioles de Baltimore y ganaron de manera muy agradable a los... ¿cómo se llama? A Toronto. A Toronto, caramba. A los Blue Jays. A los azulejos de Toronto, lo que decía en español. Y pues de lo más relevante es que llega a 7 victorias nuestro querido El Rey, Félix Hernández, y a 17 home runs Nelson Cruz, que sigue liderando ese rubro. De lo más relevante también, obviamente, es que el equipo llega a 20 victorias, 23 derrotas, sigue en el tercer lugar. Pero sigue ese récord negativo, ¿eh? Pero sí. yo creo que se puede recuperar. Ahorita ya le está ganando a Tampa Bay y viene... Ahorita Tampa Bay de visita, regresan a casa para jugar contra Cleveland el fin de semana. Sí, van ganando los marineros 3-1 de momento contra los Rays. Ajá. Y van en la octava entrada, ¿no? Alta de la 8. Alta de la octava. Muy buen principio de partido por parte de Elías, el cubano, que el día de hoy solamente dio una carrera en 6 innings. Muy bueno la actuación de Elías, y muy importante. Se apuntaría su segunda victoria de la temporada. La semana pasada tuvo la primera también, de hecho, Exactamente. Y es muy importante que la rotación empiece a dar fruto, porque cuando se trae un J-Hab para que ayude la rotación, cuando ya se tiene a Kuma, cuando ya se tiene a Félix Hernández, a James Paxton, esta rotación debería estar dando mucho más, y esa es la clave para la victoria, porque a pesar de que los bateadores han sido un poco inconsistentes, el picheo, tenemos, el picheo también lo ha estado, así que sí, el picheo no ha sido bueno, ¿eh? Y de hecho la temporada pasada tenía el mejor picheo, de menos a más, porque el mejor Paxton picheo también, de la liga, y ve este año Paxton se empezó mal y ahorita ya también se recuperó, también la semana pasada tuvo su primera victoria de visita, entonces como que ya va agarrando la onda, y ahora que regrese Hisashi Wakuma, que esperemos sea pronto, pues obviamente también va a ser un buen. Pero no sé, tiene que volver bien porque venía terrible Wakuma. Sí, no seas tan pro marinero, Paco. Hay que ser realistas. Los marineros han decepcionado un poco, ¿no? Quiero ser positivo. Oye, no, ya ahí te vas a poner la camiseta. No, lo que quiero decir es que el equipo de los marineros ha decepcionado. Lo que se esperaba antes de que empezara esta temporada, se esperaba obviamente un rendimiento mucho mayor a lo que está dando ahorita. Ok. Pero mira, las expectativas están cumpliendo en cuanto a que vayan. No se cumplen las expectativas. Poco a poco, mira, Lloyd McLendon dijo, se está armando de acuerdo a como yo lo estoy esperando. Ay, sí, pues cuando le conviene. Esta es una temporada muy larga y ahí va. No, es larga, pero. No está tan mal. Los Astros de Houston, digo, están. Que ni se la cree, ¿no? Obviamente fue el equipo que más se reforzó, están en su división y está afectando un poco, obviamente, el cómo se está viendo el equipo, pero... Hay mucho que mejorar por los marineros, ¿eh? Sí. Ya no los defiendas. Tienen mucho que mejorar, pero no van tan mal. Ahí la lleva. Conformista. ¡No, hombre! Fíjate. Oye, Félix Hernández lleva 7 partidos, ningún otro pitcher lo ha logrado hasta el momento en las ligas mayores. 7 victorias, tiene, ¿no? Tiene al mejor ahorita jonronero, que es Nelson Cruz. Tiene alguien que es muy constante, que es Robinson Cano. Robinson que no ha tenido. que Robinson Cano no ha tenido tampoco esa temporada que se esperaba. Muy despacio, muy lento. Ajá. Bien, hijo. Complementa, la crítica. Y el fin de semana estaremos ahí. Y además del contrato que le dieron a Kyle Seager de 5 años, tampoco lo ha respondido. Y después de lo que ha hecho Dustin Ackley, tampoco, siendo uno de los jugadores que tenía que ser parte de esta rotación, no ha dado nada. Así que para mí, es demasiado lenta el trabajo de este equipo. Bien, bien, Nico. Perfecto, bien, perfecto. Bien dicho. Ahí está. Muy bien, Paco, ya para que te pongas ahí a trabajar. Por cierto, actualización de básquetbol. Primer cuarto, quedan 20 segundos, me parece, por jugar. Golden State va perdiendo 22-43 contra los Rockets, pero digo, este puede ser la victoria. ¿Será, Nico, la victoria por lo menos de la honra para los Rockets? Porque están en la serie, se podría hasta definir el día de hoy para Golden State. Sí, podría ser la que ellos terminan sacando uno. Obviamente todos sabemos la estadística que ningún equipo en la historia de la NBA ha regresado después de perder 3 partidos, así que si ellos pueden ganar este, pues bueno, ya termina siendo uno por lo menos, pero no van a regresar un equipo tan consistente como lo ha sido Golden State. Se puede tomar un partido como hoy, dejarlo así nomás para dejar que otros jugadores descansen, pero al fin y al cabo el resultado va a ser el mismo. Golden State se va a enfrentar a los Cleveland Cavaliers en la final. Y lo adelanto, Golden State me parece que va a ganar el campeonato. ¿Eh? Ya lo veremos. Okay, ¿o no, amigo? Yo me voy con Cleveland, tú sabes. Ya sé. Va a estar bueno. Ya hablaremos. Realmente sería muy merecido. Dejen de hablar de payasadas. Que ni el jueves hablamos a detalle de la NBA. Ya dejen de hablar de payasadas, vamos a hablar del fútbol mexicano. O sea, de hombres. Bueno, vamos a empezar con el fútbol mexicano ahora sí, porque ya tenemos finalistas. ¿Ya le puedo y son llegar, carnal? De mi tierra. Vamos a empezar con esto que es fútbol mexicano. Señoras y señores, aquí en LatinFoot tenemos finalistas. Los Gallos Blancos de Querétaro llegan a su primer final. Chale. Histórico para este equipo que se fundó en 1950. Se va a enfrentar al equipo de Santos Laguna, que apabulló, destruyó y también humilló a las Chivas del Guadalajara en la semifinal. Ey, tranquilo, no humilló, le ganó nomás. Lo puso ahí Diego, muy bien. Y bueno, a ver, ya tenemos aquí la final definida. ¿Qué hace? ¿Qué hace, viejito? Chivas, super Chivas. Chivas, vamos a ponerle a Chivas tu canción Chivas, de la derrota, pero Chivas, bueno. Las Chivas, empecemos con esta semifinal. Okay. Yo creo que la verdad es que no lo esperamos. ¿Qué traza, Ganal? Que iba a acabar en goleada. Les quiero felicitar, Ganal. Qué buena onda. ¿Cómo estás, Chiscargas? Me estoy conectando aquí, chido, chido, chido, guarín, chido pato. Para toda la bandera, les saludo el Chiscargas, Ganal. Que lo mío es el fútbol mexicano. Y quiero participarles, que la neta estoy muy contento. De qué buena onda, estoy cumpliendo 3 años Latin Food, Canal, porque fue mi buena oportunidad para internacionalizarme. Muy bien, Chiscargas, gracias por la felicitación. No, chido, buen chido, Funesca, Pato. Oye, ¿eh? Estuvieron más o menos las sí. semifinales, ¿no? ¿Cómo te gustaron? No, estuvieron buenas. Y estamos hablando ahorita ya de Santos Chivas, vamos a hablar directo. Chivas, aquí canal. Está el viejito que está chillando. Ya otra vez le abrimos la herida al viejito Dominguín. Pero Dominguín, tus Chivas... Se nos fue el cubo. Tus Chivas, tú estás ya, como cualquier aficionado de Chivas, están tratando de convencerse a sí mismos de que ya lograron el objetivo de la temporada, que era salvarse, pero pues solamente cuando les conviene, ¿no? La verdad es... Porque ya iban por todo en la liguilla, que iban, vamos por el campeonato y no sé qué. Eran favoritos ante Santos y tómala, 3-0. Déjeme decir una cosa, chamacos babosos. Las Chivas tenían el objetivo esta temporada de no descender. Se ha logrado. Lo demás, señores y señoras, ya iba a ser extra, ¿verdad? Porque el Chepo, que ahora ya somos amigos porque ya lo perdoné, ajá, por haber hecho unas babosadas ahí. No, lo odiabas, lo seguías odiando. Ya lo perdoné, por eso estoy diciendo, porque ya lo perdoné. Ajá, nos ha llevado. El problema fue, el problema fue Angélica Fuentes. Ese fue el problema, nos desayó. Ese fue el... Le coqueteó al Chepo y le coqueteó a los dos esto de la Torre. Y entre hermanos se pelearon, tuvieron una discusión muy fuerte una noche anterior. Entonces eso, y quiso que el Chepo no estuviera concentrado. ¿Y por qué? Bueno, el Chepo, a pesar de que, digo, no hizo los cambios correspondientes, pero no es todo culpa del Chepo, ¿eh? No, Angélica Fuentes es la culpable de todo. Los jugadores, claro. Angélica Fuentes fue la que originó todo esto con sus malversaciones del equipo. Como se diga, no me importa. Para salvar aquí a Diego y a Paco de que no seamos sancionados o a lo mejor que alguien nos lleve a corte, creo que eso es más opinión de Dominguín que cualquier cosa, ¿no? No, yo soy hombre, yo lo digo y lo sostengo. El problema fue Angélica Fuentes y a mí no me importa lo que diga la gente. No, pues sí, ya ve que no te importa, Dominguín. Es una cualquiera. A ver, nieto de Dominguín, Nico. Cállale la boca a su... Nicolás Moreno, a ti te gustan las Chivas. Pero bueno, vamos a ser objetivos, ¿sí? ¿Quién jugaron mal las Chivas? Les faltó corazón. No, y les faltó pasión. Entrega, sudor, sudar la camiseta, nada. Iban 2-0, señores, y de repente se veía Santos como que es el que tenía que ir a tratar de meter más goles. Es increíble la falta. Oye, de... y Miche, la parte... Había tenido tan buen partido en el partido de ida contra Santos en el TCM... Y ahora, a mí me parece, por lo menos 2 goles, ahí son errores. El tercer gol, aunque fue buen gol, pero Michel, o sea, no, está despistadísimo, no puede ser. El tercero. El tercero, claro. El muchacho este. Sí, tiro desde... Tres cuartos de cancha, que serían casi 40 metros. 35 metros. ¡Qué balazo! 35 metros, y la verdad es que agarró descuidado. No, pues claro que se había descuidado. Se dio cuenta. Tengo que ser objetivo y decir que fue un buen gol. Fue el mejor gol para mí. Pero difícil culpar a un arquero que terminó salvando el partido de ida, ¿no? Sí, no, es a lo que voy. Digo, fue el héroe del partido de ida, pero en este también comete sus errores. No, caramba, el equipo en general y Fabián también. ¿Dónde estuvo Marquito Fabián? Que ya estaba en el Real Madrid, ¿no? Ya se hacía en el Real Madrid y ya se andaba ahí queriendo como que pegar. Yo lo que digo y lo que sostengo también, canal, es que la neta, las Chivas como que le bajaron el ritmo. Y ya se conformaron, canal, y ya sabían, la neta es que ya sabían los Santos que metiendo un golecito los iban a presionar a meter 2, canal. También ellos no hicieron lo que tenían que hacer en la primera ocasión, en el primer partido allá en Torreón, güey. no me güeyes, ¿eh? No, pues qué buena onda. ¿A poco no tenían que aprovechar, canal? Ya sabes que si el gol de visitante cuenta un chorro, en buena onda, pues debieron haberse las puesto las pilas y quedan, ¿cuánto? 0-0, ¿no, canal? No se pusieron las pilas. Y luego regresan a su casa y parece que estaban ahí tratando de aguantar. No, pero Chepo lo había dicho en la conferencia de prensa antes, que no iba a arriesgar, o sea, que iba a tratar de... Por eso... Ese es el problema, especuló y sacó... Especuló, sí. Sacó lo del Chepo de siempre, sí, en este partido. Sí, tienes razón, carnal. ¿Qué opinas, mijo? Ah, completamente de acuerdo. Un equipo que, como tú lo dices, no tuvo corazón, que como uno pensaba que a lo mejor las cosas no se iban a dar para Chivas, que iba a ir a tratar de buscar a dar un partido como el que dio con Atlas, adelantando las líneas, con un Marco Fabián que fue genial, pero nada se dio. Raúl López, número 26, que fue el punta, media punta por derecha, tiraba centros a lo loco, no había ninguna clase de contundencia en los centros de los pases de este jugador. La línea de contención fue un desastre completo, fue agua. Creo que si no es por todo lo que le estoy diciendo ahorita, a lo mejor lo salé yo, porque yo fui que dije que pasaban. Ah, desgraciado. Ah, no, y salaste al afortunado, sí, sí, cierto. Tienes razón. ¿Sabes qué? Ya cuélgale, ya. Nadie le hizo caso. Ya que se lo salaste, sí, cierto, ya me estaba acordando. Uy, nos va. No, ya vas a ver cómo te va a reclamar el siguiente jueves. Pero ¿sabes qué? La neta es que sí, yo sí me saqué de onda porque las Chivas, digo, iban abajo con el primer gol de Santos, canal. Como que se les frunció, canal. Como que no supieron para dónde. Y no sé, la neta sí me sacó de onda. Y. No, o sea, sí me sacó de onda. O sea, pero tú, ¿por qué te enojas tanto? Tú le das al Cruz Azul. No, porque lo mío es el fútbol mexicano. Yo quiero ver acá que suba de calidad. La calidad que es lo más importante para mí. ¿Y qué? Porque Chivas jugó, digo, no soy la calidad porque Chivas jugó. No, pero también acá que se vea que se va mejorando. Ya ves que ahora aquí ya se va el Compián y que llega el de María, ¿cómo se llama? Decio de María, es bien Decio. Y no, pues la neta yo sí quiero que el fútbol mexicano llegue a tal nivel que hasta Nico Moreno se interese, canal. Yo siempre estoy interesado, si es que no te preocupes de eso. Ya dije que no es interesado en el fútbol mundial en general. Ajá, Nico hasta le va a la América, ¿verdad? Fútbol mexicano, pero también inglés, italiano. Pero si lo tuvieras aquí a uno, canal, ¿a quién le irías del fútbol mexicano? Así que le digas, no, pues es el mejor, la neta. ¿De irle a un equipo mexicano? Si lo tuvieras que ir, o sea, que tu mujer que es mexicana, que le te dijera, ¿sabes qué, güey? Le tienes que ir a uno acá mexicano. O ¿a te quién madreo? Le irías, canal? Tendría que ser Chivas, porque toda la familia... ¡Ay, manches! Te pasas de verdura, canal. Pero tienes razón, pues hay que... No, tienes razón, canal. Pero está chido, hasta las Chivas. Estás contento porque tu mujer va a estar contenta cuando... Ah, no, pues ya perdieron, ¿verdad? No, pues ya. Mi suegro estaba contento hasta el día del sábado. Ya, pues se le acabó la diversión. No, se le acabó la gracia. Pero pues ahora buléalo, carnal. Hazle bullying. No, para nada. Hazle bullying. Aprovecha, no manches, aprovecha. Ahí te mando unas fotos que me mandaron de bullying. ¿Tiene Facebook tu suegro, carnal? Sí. Ah, sí, pues sí, ahí sí, ponle un montón de cosas ahí. Buléalo, no hay bronca. él se toma las shows muy en serio, no creo que sería una buena idea. Ah, no le saque, canal, no manches, ya. No, no trates de separar familias. Ya te dio la mano, no hay bronca. Ay, Dios mío. No le hagas caso, mi querido Nico, que ya sabes cómo es el Pero bueno, la neta es que Santos llega bien, canal. El Caixinha, es más, el Chembo no le ha podido ganar nunca al Caixinha de los tres. El Caixinha ha jugado y ha Caixinha. Ganado los tres. El Caixinha. Caixinha. Bueno, a ver, ya hablamos mucho de las Chivas que, pues ya, están eliminadas. Santos, que hizo buen papel, supo cómo manejar el partido con Caixinha, llega a una final ante los Gallos Blancos de Querétaro. Final inédita, carnal. Oye, pero estuvo bueno el partido, mira, y sin Ronaldinho, que estuvo en la banca solamente viendo, y aquí Bobodinho, aunque se arda, pero pues no lo necesitó en este partido. Me imagino que tendrá unos minutos en la final. Puedo interrumpirte nada más. Quiero darle las gracias y despedir de verdad con una lágrima en mi rostro y en mis mejillas al Cubo Torres, porque se regresa a Houston. ¿Y qué hizo Cubo? No me importa, pero ¿qué hizo en la liga? Pero tuvo los colores rojiblancos en su pecho. Y cuando has tenido los colores rojiblancos en tu pecho, señor, como muchos otros, es un orgullo general. ¿Ok? Está riendo el babón. Está riendo Nico de usted. Le voy a decir a tu mujer y a tu suegro, desgraciado, para que te den también. Por yo estoy escuchando, que me estaba riendo de un chiste pues que me pues bueno, ya sigan con el otro que ni me interesa, el de los Gallos Blancos contra los Pachucos. Bueno, a ver, ya, no te hagas, Domingo, vete a tomar allá a la esquina. No, pero los Tuzos también, no manches, canal. No, o sea, a ver, tranquilo. O sea, llegaban con la ventaja. Partido polémico, para empezar. Partido polémico para empezar, porque, mira, hay que reconocer, Querétaro jugó bien, fue el que más propuso durante el partido de vuelta. El segundo. En la corregidora. Digo, lo pudo haber matado Pachuca en el partido de ida, que no lo hizo. Yo no sé por qué, porque tuvo la oportunidad de matar el partido, que pero, no lo hizo. Pero dime una cosa, ¿tú estabas consciente de que iba a ser muy difícil que Querétaro pudiera hacer algo? No dije que era muy difícil, dije un 2-0 no es imposible, sobre todo un 2-0, tú como cerrando como local, te bastaba con el 2-0 para calificar, digo, son dos goles, tampoco está tan complicado un equipo de Querétaro que juega bien. Pero si con un gol que hubiera metido los dos en la corregidora, ahí claro, pero no lo metió, Pero estaban en mucho riesgo. Sí, pero te digo, el 2-0 no era imposible. Y a lo que voy es que, mira, Querétaro también con la ayuda de árbitros, hay que reconocer, para mí sí era penal. Sobre todo, tú viste Nico, el partido, las dos jugadas polémicas de penalti. Sobre todo hay una que es muy clara, que parece que... en mi opinión sí era penal porque hay contacto. Pero este equipo de Querétaro luchó y lo que sí también hay que agradecer que no lo hizo Chivas en su casa... es que fue a proponer el partido y fue a buscar el gol desde el principio. Sí, pero lo que dices es verdad. Para mí se equivoca dos veces el árbitro. Creo que las dos pudieron haber sido claras, sobre todo la que tú mencionabas. Me parece que llega primero, no me acuerdo quién es del defensa de Pachuca, que termina pegando primero. Si hay contacto, para mí es penal. Pero también es importante darle el crédito a Vucetich, ¿no? Ya veníamos hablando la semana pasada de lo que Vucetich termina haciendo al cerrar los campos. Ya se dio cuenta que iba perdiendo 2-0. Y ya ve que él necesita hacer algo, hace los cambios correctos para cerrar los espacios en el medio campo y dice, bueno, no voy, no ataco, pero aquí me quedo. ¿Por qué? Porque sabe que eso es de 180 minutos. Después hace un planteamiento completamente diferente en el segundo partido y es todo hecho por lo que hace Vucetich de entender, y la gente lo criticaba porque, pudo haber hecho muchísimo más, debe haber atacado yendo 2-0. No, señor, tú tienes que saber cómo jugar un partido cuando es de ida y vuelta, y lo hizo Vucetich. Ahora, la delantera de Querétaro, muy activa, los movimientos del primer gol en el que se cruzan de manera fantástica William, Sepúlveda y Emanuel Villa, es fantástico. Villa no hizo mucho, pero sin el balón jaló mucho las marcas y fue parte de ese gol. Él hace el recorrido hacia afuera y deja el campo por el medio para que sea el primer gol. Muy bueno lo de la delantera en general del equipo de Querétaro. Sí, no, y aparte Villa se sacrificó, ya como dices, estuvo jalando marca y aparte estuvo corriendo. Algo que ves de Villa, que es un jugador que pues que sí lo da por todo por el equipo, sin importar, no es de esos delanteros que solamente les importa meter gol o que sea, de esos delanteros que no la pasa o que trata de hacer siempre sus jugadas. Lo hizo muy bien Tito Villa, sacrificó por el equipo. Y también, como para complementar lo que dices, Nico, de Vucetich, el Rey Midas en el fútbol mexicano sigue siendo el director técnico, al menos el que está hoy en día activo, que sabe y conoce a la perfección cómo jugar los partidos de 180 minutos en la liguilla. Y yo creo que también es favorito Querétaro, por el simple hecho, aparte de tener un equipo bastante sólido, pero también el hecho de cerrar en casa le permite a Vucetich hacer lo que hizo, por ejemplo, contra Pachuca. Va a poder medir en el partido de ida y saber qué tiene que hacer para el partido de vuelta. Entonces, para mí, Querétaro... Pero también, Caicedo ya tiene experiencia, cabrón. ¡Órale, órale! ¡Órale! ¡Tranquilo! Ya se le soltó la boca, ¿no? Bueno, yo antes de eso quiero por lo menos meter aquí que para mí Querétaro termina siendo favorito porque es un equipo que es muy balanceado. Vimos las dos partes que ha hecho. Ya lleva que... 3:45 minutos, o sea, 3 medios tiempos de que no recibe ningún gol, nos muestra esa clase de tendencia defensiva que la sabe hacer, la sabe formar, juega un 4-2-3-1 en que los dos contenciones se manejan muy bien dentro de los centrales, eso lo ayuda. Y lo que ya venimos mencionando de la delantera, de sabe moverse, es muy didáctica y por eso es que creo que tiene la ventaja de ganar por encima de un equipo de Caixinha, que es muy bueno en la ofensiva, pero nos ha mostrado que en la parte de atrás tiene muchos y muchos problemas. Ya va a ser el paleta Esqueda se va acá a manchar con dos golecitos, canal, en el de ida, en el de regreso. ¿Cómo ¿El paleta? O sea, que llegó Tigres a la final. Sí, el paleta juega para Tigres. Aparte del pelado, estás en el hoyo, ¿eh? Ya se me subió la silla. No, bueno. El paleta es de Querétaro, eso sí. Pero no, de hecho, también sí, el paréntesis que sacó una vez pintó dedo en la corregidora. No, no, eso no es... Con el borrar, Pachuca, pero no, olvídate. Canal, sí, no, no. El comentario. Regresemos, bueno. Pero yo estoy con Santos, canal, yo soy con el que enseña ese. La neta. A ver, ¿por qué? Porque me cae más chido. No, pues es más bandera. No, y los guerreros, la verdad, mira, yo basándome en el último partido, canal, la neta, le metieron más garra a los Santos. O sea, ellos iban bien concentraditos y sabían cómo le, cómo jugarle a, al equipo de las Chivas para poder frenarlo, pero también tratando de presionarlo y siendo ofensivos. Y para mí, ganar, eso vale más que mil palabras y 100 abrazos. No, bueno. Oye, chiscargas, ¿eh? Muy, muy, muy profundo tu comentario. No, yo también coincido que Querétaro es favorito. Y bueno. Y también coincido que es el equipo más completo que hay entre los dos. Y Santos yo creo que va a sufrir, sobre todo en el sector defensivo. A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. Yo le vi más corazón a Santos. Lo que sí es que vamos a tener una final, me parece que va a ser emocionante porque Santos por lo menos va a proponer y ahí pueden caer los goles para la gente que le gusta un partido. Y que haya goles, me parece que esta final sí va a tenerlo. Por lo pronto, la final, carnalitos, va a ser durante el siguiente programa de Latin Food, que es el jueves, en vivo, canales, 6:30 de la tarde, hora del Pacífico, 20:30, hora de allá de donde vaya a ser, canal, allá de México, el jueves 28 de mayo, canal, Santos contra Querétaro, y ya el de venida, va a ser el domingo 31 de mayo, a las 6:30 de la tarde también, canal, en Querétaro, así que se va a poner... No, salud. Salud, Chiscarcas. Bueno, pues es que de repente, ya ves que ya he ido yo a la casa de Diego, a su departamento, y ahora tengo que ir a su rancho. Así que me despido, carnales, para que al final de cuentas todo se ponga chido, guarín, chido, pato para toda la bandera, y ojalá que gane el Santos, y pues vamos a meterles un billete. Por cierto, ¿habías tú ha hecho una apuesta con el afortunado, no, canal? No, con el mapache. Ah, el mapache. Y de hecho acabo de ganar, sí pegaron las apuestas, por Dios. Le gané al mapache, se va a tener que vestir de americanista una semana. ¿Cómo ves, Nico? Dios, por Dios, siempre gano. Por Dios. No, pobrecito. Oye, por cierto, le manda un beso. Josué, a Paco. Es que además es el mejor jugador del partido. Oye, yo quiero antes de terminar mandar muchos saludos porque hoy que cumplimos 3 años, mucha gente nos ha apoyado. A Josué López, de detrás del balón, también a obviamente a Nico Moreno. Estamos aquí viendo... Reconcéntrate, Paco, ¿qué quieres decir? Algunas personas... saludos y agradecimientos. Jorge Vázquez Furlon, a Janine Gaitán, a René Alemán, que también nos está saludando y felicitando. José López. Muchas gracias, René Alemán. ¿A quién más dijo por ahí? A toda la gente de la central, al mapache. Al afortunado. Sí, a Rudy Mondragón. A Rudy Romero también. Sí, como no, antes mandaba muchos saludos a Gigi Pichardo. ¿Dónde está Gigi? ¿Qué pasa, verdad? A nuestros amigos de la 360M. A Elsa Chula, Suárez sí, también. En fin, de todos, Diego, muchas gracias por sus saludos. A Diego. A Carlos Torres. Tapia, al caballero de las canchas también, cómo no. Al Robert Nájera que anda de tour en Istambul, no sé dónde. Arturo, que también al principio de este programa estuvo con nosotros, Arturo, tu cuate. Ah, Arturo, claro que sí, Arturo García. Y bueno, toda la gente que nos ha apoyado, mi familia, que siempre ha creído en mí, que aunque no escuche el programa, le mando un saludo con todo el amor del mundo. Yo también quiero aprovechar aquí para despedirme rápidamente y darles un agradecimiento a ustedes dos por hacerme parte de su equipo y por siempre estar ahí dándome un lugar donde colaborar. Obviamente ustedes son más que colegas míos, son amigos los dos, hasta Paco. No, mentiras, muy, muy amigos cercanos y quiero agradecer a todo el auditorio de Latin Food Digital y Radio Show cuando estuvimos en radio. Un abrazo muy grande para ustedes y ha sido un placer estar con este gran equipo. Pero con esto me despido, muchachos. No se les olvide ver este miércoles del partido de Sounders 2 a la 1:00 p.m. en Starfire Complex. Es el segundo equipo de la Lamar Open Cup. Muy importante que la gente esté ahí apoyando. Así que un abrazo a todos ustedes y que tengan un buen día. Bueno, muchachos. Gracias, Nico. Bueno, gracias. Claro que sí, ya sabes que aquí sigues teniendo tu casa. Ya nos vamos para que se pueda. Y tendremos, claro que sí, nuevos proyectos que vienen en camino también para Latin Food. Gracias a todos, amigos latinfurescos. Paco Díaz, gracias. Gracias, hermanito chido, buen chido para la bandera. Vámonos, Latin Food. Feliz lunes. Dominguín Radio Show.